cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. No te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente. Grita fuerte, tenemos que declarar independencia cultural. Independencia cultural. Independencia cultural. Independencia cultural. Yo siento de un modo diferente. Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro. Pues yo quiero entenderme con la gente. No quiero ver tu pelo pintado de verde. Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera entenderme con la gente. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando a través de Radio Voz de la Mujer. Estamos partiendo una nueva emisión de nuestro programa Cerro a la Izquierda en un día bastante raro acá en el Gran Concepción, pero con todo el ánimo, con toda la fuerza, en un 16 de septiembre marcado por la contingencia y también marcado por las fechas, las conmemoraciones. Bueno, primero que todo, saludamos nuevamente a todas nuestras a la gente que nos está escuchando en este horario. Y también tenemos que nombrar nuevamente que estamos a través de Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda para que usted coloque sus opiniones, sus sugerencias, sus reclamos. Y también a través del fanpage de Facebook. Y obviamente también nombrar a nuestros medios aliados que nos están retransmitiendo vía online, que en este caso es Radio Villa Francia en Estación Central, Radio Aucán en San Fernando y también nuestro nuevo aliado, nuestra nueva emisión, nuestro nuevo amigo dentro de esta red que estamos conformando, que es Radio Resumen, que también nos pueden escuchar vía online por ahí. Escuchamos en un inicio una bastante buena introducción, una bastante buena editorial a cargo de nuestro amigo Jano. Muy buenas tardes, Jano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Nelson? Qué bueno que te haya parecido buena la editorial. Nos contextualiza bastante bien lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y obviamente también acá nos acompaña nuestro compañero Yerko. ¿Cómo estás, Yerko? Bien, Nelson, muchas gracias. Estoy contento. Se siente el clima festivo en Concepción. La gente está elevando volantines justo afuera de la radio. Están los niños alegres. Es una de las cosas muy bonitas que tiene septiembre. De hecho, veo a través de la ventana del vidrio y se ve un volantín justo a la altura de este segundo piso. Sí, sí. Se respira alegría. La fecha también lo da así, pues las festividades, como decía muy bien Jano, esta fiesta que es popular que hoy día la vamos a desmenuzar un poquito, vamos a bajarle quizás un poco a la mitología, pero también conversar un poco de qué se conmemora, de qué trata esta fecha, y también un poco contextualizar a nuestra gente respecto de cuáles son las distintas aristas que tiene esta fecha tan importante que se marca en el calendario. Bueno, para ello vamos a hacer un contacto telefónico con nuestro también amigo Robinson Silva. Muy buenas tardes, Robinson, ¿cómo está la cosa por Valdivia? Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bien aquí, un poquito nublado, pero todo tranquilo. El reporte todo climático de rigor. El reporte climático primero, sí, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, y nada, pues en estas fechas también ahí con olor a carne asada por todos lados, como corresponde por estas fechas. Qué rico. Bueno, bastante envidia nos da desde acá, pero vamos a lo nuestro, Robinson. Hoy día, esta fecha, estamos 18 de septiembre. Nos gustaría que conversáramos un poco en un inicio respecto de cuáles son, por qué se celebra esta fecha, cuáles son las implicancias que tiene esta fecha y algunas características también que tú nos puedas comentar desde tu tribuna. Mira, la fecha, la verdad es que es bien antigua, pero tiene que ver básicamente con una función del Estado chileno cuando se organizó en el siglo XIX, porque la festividad popular era constante durante todo el año, o sea, ramadas o chinganas, como se llamaban antiguamente, había en todo Chile durante todo el año. Lo que pasa es que cuando mejoraba el tiempo en primavera ya se hacían mucho más constantes y se hacían más todavía, digamos, con mayor cantidad. Pero el pueblo, la verdad, es que siempre disfrutó de la comida, la bebida, la fiesta y el baile y todo lo que eso lleva. Así es que el Estado aprovecha esa tendencia que tenía el pueblo a celebrar permanentemente y lo instala en una fecha determinada como un día principal, que es justamente ese 18 de septiembre, que es el día en que se celebra o se conmemora la independencia nacional, que en realidad tampoco es la independencia, ustedes saben, ¿cierto? Uh-huh. Que es el 18 de septiembre. Oye, Robinson, es bueno que... Bueno, ¿cómo estás primero? Hola, señor, ¿cómo sí. te va? Bien, bien, gracias. Bueno, a propósito de eso, recalcar, sobre todo porque muchas veces se señala que la fiesta como algo negativo o como algo propio del Estado, y es parte de una tradición que, si bien no nace desde el Estado, sí es aprovechada por este. ¿Puedo dejar claro, claro eso también? Sí, pues el Estado aprovecha y como que utiliza toda esta tendencia a celebrar para al mismo tiempo hacer que la gente empiece a tener como un amor por esta nueva forma cívica republicana que se instala a partir de 1818, en realidad, no, claro. 1810, que es cuando triunfa definitivamente el bando patriota, ¿cierto? El bando republicano, se derrota a los monarquistas o a los realistas, y a partir de ese momento hay que hacer convencer a toda esta masa de gente de que hay un nuevo poder. Ya no es el rey de España, que es otro poder civil, que en realidad es la oligarquía chilena la que manda ahora. Y eso ocurre con el 18. ¿Qué manera mejor de hacerlo que organizando una gran fiesta, ¿cierto? Una fiesta popular de varios días que convoque a todo el pueblo a hacer de esto una celebración. Y por eso es que el 18 se instituye rápidamente durante el siglo XIX como una forma de convencer al pueblo de que esta era su nueva patria, por llamarlo así, que esta sí. era su patria. Oye, bueno, y bueno, señalar que además de los aspectos de interacción popular que significa la fiesta, eso también fue instrumentalizado para generar apego y fidelidad a no sé, pues en el caso de los trabajadores del campo, a los patrones, pues. Se genera, mira, claro. Sí, no solamente eso, de hecho, están así como tú lo señalas, que todo este proceso va a tener un vaivenes, digamos, durante el siglo XIX va a ser bien difícil, a la oligarquía no le es fácil instalar fidelidad entre el pueblo y su organización política nueva, que es el Estado de Chile. Eso tiene hartos altibajos. Gabriel Salazar ya lo ha explicado varias veces en todas las matanzas que hubo, por ejemplo, contra el pueblo, porque no se domesticaba este nuevo Estado, no lo obedecía. Empezando por Lircay y de ahí en adelante una serie de masacres que el historiador Gabriel Salazar cuantifica en 23 masacres. Claro. Parece que después van a hablar ustedes más allá de eso, ¿verdad? Exacto. Pero hay un momento que yo considero que es particular, que es cuando Chile se hace del botín del salitre en el norte de Chile. Y entonces hace que mucha gente del Valle Central, de las zonas centrales de Chile, campesinos, peones, como tú dices, se vayan a trabajar como migrantes al norte, a territorios que no eran chilenos, que eran peruanos y bolivianos. Y ahí es donde generan lo que Julio Pinto, Verónica Valdía, Pablo Artaza llaman esta idea de patria y clase como el crisol, ¿no? En el norte de Chile es donde se genera la identidad de patria y de clase al mismo tiempo, de clase subalterna a esta oligarquía que la tiene que gobernar, que la tiene que mandar, ¿cierto? Y se genera junto con eso esta identidad patriótica. Oye, a propósito de eso, bueno, igual que cabe señalar de que antiguamente el 18 de septiembre no era la única fecha que se conmemoraba. Hasta el año 1830 aproximadamente eran 3-4 fechas que se conmemoraba la élite, y al final de cuentas decantan el 18 de septiembre como para ir contextualizando por una serie de cosas. Por ejemplo, el 5 de abril, que se conmemoraba la batalla de Maipú, que igual se hacía un carrete igual que el 18 de septiembre, el 5 de abril, coincidía con la Semana Santa, po, y una fecha también importante para las élites para difundir sus valores morales. Cristiano, claro. Entonces, a raíz de eso, la élite vio necesario, además que estaba perdiendo mucha plata, porque hasta antes de la independencia había una cantidad de feriados en Chile sorprendente. Que ganas de volver al 1830. Entonces, bueno, si por ese lado no es mentira, que ganas de volver. Ahora, la mayor parte de los feriados eran religiosos. Claro. Celebran básicamente los santos, las vírgenes, todo eso. Sí, pero cosas, ¿no? Hasta el día de hoy, el pueblo aprovecha los feriados religiosos para festejar. Por supuesto. Como todos los feriados. Durante la colonia ya lo hacía, digamos. Sí. Eso fue tan así, y lo es todavía, por supuesto. Sí, imagínate que el feriado más solemne que puede tener el catolicismo se utiliza para hacer un patache de marisco y pescado. La discada. Claro, sí. Bueno, y Navidad también, ¿cierto? Siempre es así. La festividad está asociada básicamente a nuestros voces, y cada vez que el patrón nos suelta un poquito porque quiere imponer alguna ideología, el pueblo aprovecha para desbandarse, ¿no? Sí, pues de hecho, no es de extrañar, digamos, tanto curado, tanta pelea, digamos, tanto... Sí, bueno, hay algunos antecedentes del siglo XIX, cuando se instaura el 18 de septiembre, de que habían a veces conmemoraciones que duraban mucho más días, incluso semanas. Entonces... Claro. Se le fue, bueno, las manos. De eso queda, por ejemplo, la Pampilla en Coquimbo, claro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Que se celebra después del 18, y que la excusa que dan los serenenses y los coquimbanos es que demoró como una semana en llegar la noticia de que se había dado la independencia. Siempre hay excusas para festejar. Claro, sí. Es una excusa barata, por supuesto que no demoró una semana. Claro. Si hubiera demorado lo mismo en llegar a Concepción, por ejemplo, claro, a la misma distancia de La Serena, desde Santiago. Sí, bueno, eso igual demuestra lo limitado también que fue la capacidad de control sobre la población y sobre los sectores populares. Claro, que al final, para no idealizar tampoco ese estado del siglo XIX, de que era todopoderoso, todo lo contrario. Y después, fíjate, que manteniendo el tema que ustedes proponen, que estamos proponiendo, la verdad, no voy a ser parte de, digamos... Claro. Que en eso se va construyendo eso que se llama chilenidad, que es un nombre horrible, a mí me carga, que en realidad es esta especie de religión civil que tenemos en Chile, claro, ¿cierto? Sí. Donde el Estado nos genera una identidad. Y no, pues en realidad primero somos pueblo y después seremos ciudadanos de un Estado. El Estado armó nación, como una cosa así. Claro. Entonces, educación cívica mediante el carrete, eso es. Bueno, no, nosotros básicamente, el Jano lo decía en la editorial por ahí también, ¿no? O sea, ¿por qué estas comidas, por qué estas fiestas, estos bailes, toda esta cosa? Porque es la vitalidad, y eso está en todos los pueblos del mundo, no solamente del chileno. No es una cuestión propia de nosotros, es de todos los pueblos latinoamericanos, por lo menos, ¿cachai? Todos tienen esa vitalidad, esas ganas de gozar, de pasarlo bien. Porque es consustancial a nuestra esencia, sí, como seres humanos. Y de hecho el 18 es casi un carnaval que tenemos, lo más cercano a un carnaval que tenemos en Chile, donde todo el pueblo festeja. Sí, exactamente. Y de hecho yo soy de la teoría, esto es bien personal, que ni siquiera es por la patria, nada. Si nunca he visto a nadie en un brindis 18ero haciendo, no sé, festejando a O'Higgins o algún prócer, nada. La gente quiere carretear, ¿no? Yo ando con traje militar ahora. Solamente la gente que, ¿cómo te dijera yo? Que tiene la ideología del Estado más asumida. Claro. Esa que es una minoría, pero la inmensa mayoría del pueblo, la gente común y corriente, lo que espera es pasarlo es bien. La jarana. Es la jarana. Ah, sí, con la familia, sí, con los amigos. Es un espacio donde no está siendo vigilado por los patrones, por los políticos. Sí, es un espacio, es una fecha donde tampoco es mal visto curarse, por ejemplo. No. Bueno, yo quería decir algo con respecto a eso. No es mal visto curarse, pero sí es penca. Sí, pues si no estamos haciendo una apología. Claro. Y les quiero, ya que estamos en esta fecha y la idea de mitificar un poco, les quería traer un caso particular con respecto a eso, para ver cómo se generan cuestiones ahí penca, que es el caso Martín Larraín, ¿se acuerdan? Perfecto, sí. Se cumplen 3 años del caso Larraín, que fue justamente para Fiestas Patrias. El hijo del senador Carlos Larraín, y yo no quiero olvidarlo, que asesinó a un campesino en la zona de Cauquenes. Sí. Lo atropelló curado y después se dio la fuga, no le prestó ayuda, el hombre murió. Hernán Canales se llamaba él. Entonces tampoco nos olvidemos. Este tipo de situaciones, claro, pasan colas porque, claro, como es 18, parece que hay permiso para dejar la caga. Sí. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso también, ¿eh? Sí. Que no caer en los excesos tampoco y tampoco permitir todo. Porque podéis causar daño. Y cuando ese daño más viene de una persona que tiene poder, ahí lo tenéis. Pues si Martín Larraín está absuelto, libre. De hecho, no sería raro que anduviera. Bueno, quedaron presos los amigos, pues. No él. Para nada. Entonces, el 18 tiene ese lado gris y ese lado, o sea, ese lado oscuro y ese lado claro, digamos. Y yo tampoco no hagamos los giles, digamos. Claro. Bueno, los Larry. Justo te quería llevar a ese lado, porque el 18 de septiembre, como ya hemos conversado todo este rato, es una fiesta que desde el Estado te la imponen un poquito para que tú puedas celebrar y a la vez generar este disciplinamiento a partir de esta nueva nación. Pero también, claro, durante el siglo XIX se daban otros espacios que no eran precisamente el 18 de septiembre, donde se generaban este divertimento popular, como el caso de la chingana o las quintas de recreo. ¿Cómo ves tú esa relación? Y los ranchos, po. Bueno, en el norte le decían chincheles. La articulación de espacios de diversión popular es tan antigua, y va más allá del siglo XIX, es de la colonia, la verdad. La gente siempre de la colonia fue muy libre, al contrario de lo que se pueda pensar. El mestizo chileno, que hablemos de eso, del mestizo chileno, es un personaje bastante libre, que costó mucho domesticar hasta el día de hoy. Por eso me gusta mucho lo que dijo Jano al final, de la ignorancia, de esta idea de que cómo nos sentimos chilenos hoy día, a través de la rebeldía, pues de lo que siempre fuimos nomás, de desobedecer al poder, de salir a protestar contra la AFP, contra la educación, y eso tenemos que recuperarlo, es parte de nuestra esencia. Mientras no seamos nosotros los dueños de nuestro destino, nosotros tenemos que también recuperar nuestra raíz histórica, nuestra rebeldía permanente, a pesar de que nos masacren permanentemente, que nos vulneren los derechos, o nos intenten hacer algo, convertirnos en algo que no somos. Sí, la fiesta, como decía Nelson ahí, es parte de lo que somos, pues recuperemos ese afán festivo, siempre en buena onda nomás. La buena onda. Oye, mira, hay hartas cosas que también plantea en la editorial, por ejemplo, no sé si nos puede aclarar tú o conversar al respecto. Por ejemplo, estos disfraces de guaso que existen, o la tradición del rodeo que hablaba Gabriel Salazar en esa entrevista que publicó el Dínamo, tan comentada esta semana. Oye, que son inventos de chilenidad también. Gabriel Salazar. Yo cada día tengo más admiración por Gabriel Salazar. Solamente voy a decir eso. Decir con respecto a lo que tú señalas, Jano. Mira, el disfraz de guaso no es un disfraz. Es el guaso, es el traje o la representación simbólica también de la oligarquía, pero no nos pertenece a nosotros, el pueblo. Bueno, de hecho, el guaso como categoría o como sujeto tampoco existe. Por el campo está el campesino, el peón, el inquilino, el gañán, no, pero el guaso como tal. Lo que yo intento decir es que sí existe, pero existe para ellos. Para la figura que ellos crearon. Para el 1-2% de la población chilena que es terrateniente agricultora. Claro, eso. Pero no nos pertenece a nosotros. Entonces, yo lo que intento decir, a ver, no lo desmitifiquemos en el sentido de eso no existe. No, sí existe. Existe para una minoría que domina el país. ¿Cachai? Existen los rodeos porque existe ese tipo de hueones. Si no, no existe. rato. Tres puntos buenos para el robot. Claro. Sí, pues, sí. Los Bankers, cuando tú asumís, por ejemplo, cuando la gente disfraza a su cabro chico de guaso terrateniente. Sí, pues. O de guasa wicca. Claro. Sí, sí, pues, no, sí. Pues, el no. Pueblo se vestía con cualquier harapo nomás, pues con de ahí viene el roto, pues que andaban con cuestiones rotas. No, viejas, mira, el guaso de China, que le llaman China, ¿verdad? Es el guaso típico de las campesinas del siglo XIX, principios del siglo XX, eso es verdad. ¿El de China sí? Existía. Sí, claro, por supuesto. Ese traje se llama bata, en realidad. Pero era como el traje bonito que tenían las... Era el mejor vestido que tenía la campesina. Claro. Exactamente, que lo usaba para salir cuando iba al pueblo. Cuando iba al pueblo o para alguna ocasión especial. Alguna ocasión especial. Era el traje de gala del pueblo. Exactamente. Y el campesino se vestía como podía y generalmente se tapaba con una manta o con un poncho. ¿Sí? Y ese era el traje, pues. Bastante sencillo y humilde. Esto otro es la representación del terrateniente, que quieren que nosotros pensemos que los campesinos eran así. No, los campesinos no eran así. Eso era la minoría, el patrón, el dueño del fondo, el que se vestía así, efectivamente. El resto no. Y claro, va quedando, son artilugios que se utilizan para que te vaya quedando en la cabeza con esa imagen, po, de chilenidad. Y eso es falso nomás, po. Así como es falso estos trajes de mapuche, de pascuense, eso no es ser chileno, porque, claro, son naciones colonizadas, como tú bien decías, Jano, por el centro. Y eso no corresponde a los chilenos. Oye, yo me siento orgulloso de cuando niño mis papás cuando había que vestirse guaso, me vistieron de guaso como cuatrero. Fueron en contra de la representación. De Joaquín Murieta, te dije. Sí, bueno, en mi caso igual. Sí. Para el caso de nosotros, nuestra zona, el traje debiera ser un poco ese, la manta de Castilla. Claro. Claro, si es lo que usaban los guasos en el siglo XIX, o el traje minero, o el de obrero, es el personaje de pescador. Típico, no es otro. Sobre todo en una región como la nuestra, donde nunca o casi no había terratenientes. De las pocas regiones en Chile donde no había latifundio, o estaba reducido a un mínimo. Era muy pequeño. Sí. Oye, Robinson, y a propósito de lo que estamos hablando, bueno, que a ti te gustan estos temas, por eso te pregunto, que bueno, si bien el tema del guaso o de la misma cueca está mucho antes, incluso de la colonia, y también tiene mucho de expresión popular la cueca, claro. Esta mitificación que estamos hablando ahora también es parte, bueno, se masificó más aún como parte de los dispositivos o de las políticas culturales en dictadura, porque genera esta... El famoso rol de Benjamín Maquena, ex integrante de los Guasos Quincheros, que tuvo de censor, asesor. Era censor, pero según él era asesor cultural. Claro. Asesor cultural del régimen. La cueca, así como toda la cultura popular chilena, en realidad, también es otra secuestrada a la dictadura. Sí. Intentó ser normalizada, reglamentada, ¿cachai? Sí, como gran parte de las dictaduras siempre tienden a hacer eso. Salazar hizo... No, Salazar, ¿cómo se llama el de Portugal? O Salazar. Salazar hizo lo mismo con el Fado. Hizo lo mismo con el Fado. Exactamente. Hitler lo propio con Wagner. Franco también lo hizo también en España. Y era el gurú de Pinocho. Exactamente, uno de sus gurúes. Entonces, no, pero persiste, ¿cachai? En el fondo el pueblo sabe qué es lo que le pertenece y qué no, ¿cachai? Va desechando lo que no le corresponde. O sea, hoy día la cueca ha renacido, pero en su versión más puta, digamos, más proleta, ¿cachai? Oye, tú tenías una teoría interesante sobre el origen de la cueca, ¿podrías compartirla así brevemente? Bueno, sí, no es mía, eso lo han dicho otros investigadores, pero la cueca, la verdad, es que es la expresión máxima del mestizaje chileno, porque en su constitución confluyen todos los orígenes del pueblo chileno. Tiene cosas mapuche, españolas, por supuesto, y también africanas. Ahí hay como una síntesis de todo lo que podríamos decir del origen de la chilenidad mestiza, que es lo que realmente es chileno, pues, mestizo. Cultura popular, porque eso es lo que cultura finalmente popular. Son. De hecho, como la comida, como todo eso que mencionabas tú también. Te rompo un poco el molde, porque normalmente se asume que el mestizaje en Chile fue español mapuche, po. Y hay un grupo, claro. un grupo bastante grande que está totalmente oscurecido, que el tema de la migración, en este caso africana, po. Sí, pues, se invisibiliza. De la esclavitud africana. Como si no hubiera herencia africana en Chile. Se ha negado permanentemente, y hay, pues la hay como en toda América nomás. Lo que pasa es que, claro, la colonia de Chile era un país pobre, entonces no llegaban muchos negros porque eran caros de comprar, sí, los esclavos. Salía mucha plata. Sí, porque no habían grandes plantaciones de caña de azúcar, ni de algodón, ni eso. No necesariamente por eso. Básicamente porque era muy caro y la oligarquía chilena no tenía tanto dinero como había más al norte, en México, en Cuba, en Perú. Perú que había más plata, más nivel adquisitivo. Claro, era una oligarquía pobretona, digamos, de medio pelo. Mirada menos, de hecho, sí, por el virreinato. Sí, exactamente. Pero finalmente después sí hubo esclavos, hubo negros y que se integraron al pueblo chileno, por supuesto. Sí, y tú comentabas igual la otra vez en la reunión de pauta de el porcentaje de población africana que había en Santiago al inicio de la República. Sí, se estima que habían alrededor de 3.000 afrodescendientes en Santiago. Hace el último censo que se hizo en el siglo XVIII, justo antes de conquistar la independencia política, para una ciudad de Santiago que rondaba los 45.000 habitantes, por ahí. ¿Sí? Entonces, casi al 10%. O sea, sí, la proporción que había en esa época es mayor a la que hay ahora, con todo el proceso de migración que se está viendo. De haitianos, colombianos, sí, claro, exactamente. Entonces no podemos desconocer, nosotros no, bueno, el Estado nos ha hecho creer que nosotros somos descendientes de españoles, ¿cierto? Y primero negando nuestro origen indígena, que si bien es menor, eso es cierto, también hay estudios de ADN mitocondrial, ¿cierto?, que se han hecho en Chile. Es verdad que el mestizo chileno proporcionalmente tiene una proporción de origen español mayor, eso es cierto. Pero luego hay una importante participación de indígenas, no solo mapuche, de varias etnias, ¿sí? Sí, sí. Y también africana. Y sobre todo de Santiago para el norte, pues, donde había presencia... Mismo. Por eso, incluyendo Santiago, la presencia Tahuantinsuyo era importantísima, pues hay mucha herencia inca en Santiago hasta el día de hoy. Llegaron hasta el norte de la sexta región, sí. ¿No? Hasta el Maule, básicamente, sí, claro, exactamente. De hecho, se han encontrado vestigios ahora, sí, hace poco, de claro, esa... Y de hecho, yo me atrevería a decir, esto es una hipótesis, ¿no? Pero que el mestizaje con mapuches ya es más posterior, ¿eh? Es más posterior y es más al sur. 18, 19, nosotros tenemos origen, sí, digamos, de mestizaje mapuche, los de habitantes del Biobío al sur, digamos. Sí, sí, es así. Mayoritariamente. Más al norte el mestizaje es con otro tipo de indígenas, con otras etnias. Sí, recordemos además que la población picunche fue prácticamente exterminada en un genocidio a través del trabajo forzoso. Y los, sí, y los promaucae. Exactamente, sí. Y los Sekman. Oye, Robinson, así como para sintetizar este punto. Es la que nos fuimos. Podríamos subrayar alguna idea fuerza de lo que hemos hablado, como para poder cerrar este punto, no, de la conversación. Primero yo les voy a preparar me preparé para esto porque es casi una clase, un comunicado. Sí, me preparé y hay una cuestión a mí que está extendiendo. Uy, se está escuchando mal, Robinson. No sé si un problema de señal o algo así. Sí, me muevo. Ahora sí. Mira. No, volvimos a perderte. Sí. Sí. Habla por la ventana. ¿Ahora sí? Sí, sí. Pareciera, esperemos. Ahora no te escuchamos, Royce. Ya, vamos a intentar reconectar por mientras... Ahí sí. A ver, ahí sí. Ahí sí. Ya, mira, decir básicamente que la identidad nacional la tienen todos los pueblos, y lo terrible del caso chileno y del latinoamericano es que el Estado nos crea una identidad a nosotros y perdemos nuestra necesidad humana de reconocernos como un colectivo en función de lo que una élite desde un aparato jurídico como es el Estado nos dice que somos. Lo que tenemos que hacer nosotros es volver a nombrarnos a nosotros mismos, a decir quiénes somos nosotros mismos. Y eso pasa por recuperar la cultura popular, y también pasa por reconocer que somos un solo pueblo que quiere definir su propia identidad. Hay una necesidad humana de identificación colectiva, entonces, para generar una nación de verdad. Todavía no somos una nación, somos básicamente un grupo que está siendo gobernado por una élite que nos dice qué es lo que tenemos que ser, ¿no? Estamos de acuerdo. Eso es lo que está la identidad chilena. Pero que chilenos somos, somos. Sí. A seguir bailando cueca. ¡Viva Chile! Ah. Oye, Robinson, a propósito de lo que... Yo me siento muy cómodo con eso, no tengo problema. Oye, Robinson, a mí me gusta bailar cueca. Los chiquillos me han visto, de hecho. Sí, acá. Sí. Robinson, quiero hacer una pregunta siempre incómoda, y como a ti te gustan esas preguntas y comentarios incómodos. ¿Yo? Pues, a Robinson. Porque mucha gente... ¿Me voy a preguntar? No, te quería decir que pudieras comentar... ¿Podrías comentar sobre todo a quienes dicen hoy día y se llenan la boca y se creen muy muy rebeldes al decir que en el 18 no hay nada que celebrar, criticando a quienes celebran, no festejan en estas fechas, diciendo, ¿qué mensaje tú le podrías entregar a ellos? A los haters. Sí, a los odiosos, a los troleros. Les diría simplemente que siempre hay que celebrar, que es bueno celebrar, le hace bien al alma, claro. No sé si al alma, pero a la condición de ser humano. Nosotros somos seres gozadores, sobre todo los que tenemos origen latino. Necesitamos celebrar, es parte de nuestra biología, ¿no? Y si eso se da, porque el poder nos abre una ventanita para que nosotros nos desahoguemos, aprovechémoslo nomás. Eso le diría, y que no intenten tampoco racionalizar una cuestión porque les parece que ganan puntos ideológicamente o en una batalla supuestamente moral, ¿no? O ganan me gusta o likes o más likes en Facebook. Exactamente. Si le diría eso, que celebremos, porque el poder nos da 2 días, 3 días de pequeña y falsa libertad. Aprovechémosla. Sí, aunque sea falsa, pero por último se va a pasar bien. Sí, eso le diría. Lo comido y lo bailado no lo va a quitar nadie. Exacto. No, pues por supuesto que no. Y lo toma. ¿Ya? Y lo toma. Sí, la idea es celebrar, pero después no olvidarse de las cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, pues. Sí, claro, por supuesto. Y no olvidarse que... Tampoco regalarse, pues, ni andar curado a manejar. Claro. Eso, y tengo... No porque te lo diga la tele, sino porque es una estupidez, básicamente. ¿No? Y recordemos que Martín Larraín está libre, así que corremos todos peligro. Eso quería decirlo yo. Oye, de hecho hay como una película que está por salir ya, casi a punto de estrenarse, sí. que es sobre este caso. Para que cuando salga la comentemos también. Bueno, Robinson, te queremos dar las gracias por este contacto telefónico y por este empuje de energía que nos transmite de Valdivia para salir a celebrar conscientemente, pero a celebrar. Y para que y esperemos que igual tú lo pases bien allá, po. Sí, no, por supuesto, algo se hará. Otra cosa, pero algo se hará, y nos vemos por allá en octubre, pretendo estar en el programa, así que espérenme. Espectacular. Con mi tazón. Está esperando, está apolillándose un poquito, pero está esperando acá. Pégale una lavada. Oye, Robinson, me quiero aprovechar de colgar para mandarle un saludo a la Angel y a Gama, que no le hemos dado saludos. Saludos a Angel y a Gama, por supuesto. Sí. Y esperamos un abrazo afectuoso desde Conce Valdivia. Nos estamos viendo en octubre, entonces. Sí, pues ahí nos vemos. Ya, pues. Chao, chao. Muy bien. Igual tú, cuídate. Un abrazo, Robinson. Chao, chao. Oye, la cueca, pues estaban hablando de la cueca como expresión de cultura popular, de cultura mestiza. Así que vamos a cerrar con este bloque con una cueca de Víctor Jara, que le hizo a la población La Agüita La Perdiz, que uno de los... Es de una de las primeras tomas de terreno de Chile y de Sudamérica. De hecho, está la pelea ahí con la victoria. No, con la victoria, sí. Porque hay como 1 o 2 días de diferencia entre ambas, pero todavía no está claro cuál fue primero. Ahí las dos se pelean cuál fue la primera toma de Chile. Nuevamente Conce Santiago disputándose siempre algo. Siempre Conce peleando algún hito. Si no es la independencia, es el tema de las tomas. Una de las dos. Sí, pero ahí está y... Sacando Pecho y Brazo se llama. Del disco La Población de Víctor Jara. Nos vamos con eso y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. A ver si usé conmemorar este año. ¡Come yo! ¿Acaso ve los clavos de mi media que tenía ahí? No los tengo nada aquí yo. No los tenía. ¿Quién los tiene entonces? Parece que los tiene el lado, yo. El lauche, ese gallo, hace una hora que se echó un pollo y no lo he visto más. Sí, vaya que el machucado dejó la caleta al final, Riquelme, regaló un pincazo. Oye, qué fresco, y qué burro alto por construir todavía, pues. Pero si ese desgraciado es más flojo que la mandíbula de río. Sí, y vaya. llegar más cocido que cuando guagua los de Oye, chicos, chicos. Permiso, compañero. Adelante, compañerita. Gracias, cuidado que no la haya matado por aquí. Caramba, están muy, miren, muy chañao. Caramba, están muy, miren, muy chañao. Dicen porque los rotitos, caramba, se han puesto, miren, se han puesto alzao. Caramba, dicen, dicen que los ricachones. Bueno, este tema lo pusimos por varios motivos, comentábamos. Uno, porque estábamos hablando justamente de la cueca como expresión de cultura mestiza y todo eso, pero además porque es Víctor Jara, que el día de ayer se conmemora, o hoy. Ayer. Ayer. Sí. Se conmemora un nuevo aniversario de su muerte, de su terrible muerte, así que siempre homenajeándolo, no solo en esta fecha, sino constantemente, porque Víctor Jara también es parte de la cultura popular del pueblo chileno y siempre está presente en todo. Es parte de la música, de la esencia de la música del pueblo chileno. Y tiene una canción para múltiples situaciones cotidianas. Una canción de Víctor Jara puede ser entendida bajo cualquier faceta de la vida cotidiana. Sí. Eso es lo que me gusta de Víctor Jara. Y aparte que cantaba... Era que él venía del pueblo, sí. Entonces su música suena muy a pueblo, pues. Y de esta zona también, de ahí de cerca de entre Bulnes y Quillón, ¿no? ¿De dónde Víctor Jara? Sí, de hecho, originalmente tengo entendido que actualmente el sector donde vive Víctor Jara pertenece a la comuna de San Ignacio, si no me equivoca la memoria, ni... Entonces no se lo va a tener que disputar entre Quillón y Bulnes. No. Por suerte no, tenemos que disputar, no. Aunque yo diría, si fuera así, que es de Quillón, obviamente. Entonces está como a cuánto, media hora de acá de Conce, su... Más o menos, sí, más o menos. Mm. Si no están tan lejos de acá, pues, de nuestra zona. Y bueno, así que, bueno, saludando a Víctor Jara, y se me olvidó decir al principio también el por qué pusimos esa canción de Los Prisioneros, era a propósito de la conmemoración de los 30 años del disco Pateando Piedra, que también se cumplió antes de ayer, esta semana también. Así que dos canciones conmemorando. Una semana cargada de conmemoraciones esta que... Como septiembre en general. Como septiembre en general, en realidad, sí. Ya, pues sigamos con el programa, muchachos. Hay una fecha que está juntita en el calendario, una conmemoración, lo que yo llamo los homenajes forzados. Exactamente. Que se establecen en esta septiembre, y es la famosa Día de la Gloria. Oye, del Ejército. Perdón que te interrumpa, pero hay algo que debemos hacer sí o sí y que no hemos hecho, que es saludar al Twitter, porque hay gente que ha escrito. Sí, Gama, que saludan, los saludamos a la distancia. Renata Brown, que dice a poner oreja. Rosilva también, que nos llamó. Renata Brown dice: me agradan sus bienvenidas. el Cerro La Pólvora fue mi hogar. Mira tú, qué interesante, si tiene más que contarnos al respecto de su experiencia acá en el Cerro La Pólvora, o si alguna vez vuelve, la podríamos invitar acá al programa. Que avise y nos visite un día. Sí, pues. La Neis Encina comenta también, en las celebraciones quien más trabaja es la mujer pobladora. Odio las cagadas de fiesta, sí, pues. Hay una sobrepega a la mujer importante, pues se le hace cocinar. Todo lo que implica la celebración, pues. Está mientras muchos de los hombres ahí están flojeando, esperando que la comida esté lista nomás para... Cerveza y vino. Claro. Sí, el tema de los roles aquí que están impuestos muchas veces. Hay que romperlos, sí. Sí, bueno, en mi casa personalmente vengo de una experiencia donde las tareas son muy compartidas, sobre todo las culinarias, diría que son más masculinas que femeninas. Espera, tengo que apagar el micrófono porque está el ruido afuera. Entonces recuerde que usted también puede opinar utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda o numeral, o escribiendo a nuestro Facebook del mismo nombre. Así que eso, muchachos. Ahora sí retomamos lo que estaba introduciendo. Bueno, recordemos que el 19 de septiembre, como cada año, por lo menos a partir de 1915, se celebran las glorias de los valientes soldados chilenos, po. Entonces, bueno, como señalamos, se celebra del año 1915 de manera ininterrumpida, tengo entendido. Y obviamente fue una de las... A propósito de la institucionalización forzada por parte del Estado, claro, hacia el pueblo. Aquí tienen un ejemplo clarito. El más claro de todos. Sí. Una fiesta, pero inventada, pero... Bueno, y eso tiene múltiples explicaciones. Primero, en un clima de movilización social y agitación social existente en la época a propósito de las protestas buscando mejora en las condiciones de vida, recordemos, sí, la cuestión social, el hacinamiento, la muerte, mortalidad infantil, la desnutrición infantil que generaba un montón de problemas anexos. Eso generó, obviamente, durante el principio del siglo XX, finales del XIX, principio del XX, un ascenso de las movilizaciones sociales. Y una de las medidas para disciplinar a la población fue el servicio militar obligatorio, uh-huh, en esa época. Y de la mano de eso, un año más tarde, cuando se instaura el servicio militar obligatorio, se establece mediante decreto ley el Día de la Gloria del Ejército de Chile. Entonces, va de la mano también esta conmemoración con los intentos de disciplinar a la población a través del servicio militar obligatorio también, como señalamos, y como por otro lado también el aumento de la instrucción primaria, o sea, que tú, pues, estabas en la escuela, te enseñaban los valores patrios, que era la bandera, que era el escudo, y después cuando estés más grandecito, al servicio militar. Al servicio militar. Entonces, es una manera dentro de la cabeza, siempre un poco psicopática, de algunos integrantes de la élite, era la manera de poder controlar a la población, lo cual obviamente no fue efectivo o 100% efectivo. Siguió aumentando la movilización, claro, social, siguieron las problemáticas. Claro, y pasó mucho tiempo antes de que ofrecieran soluciones a estos problemas sociales. O sea, hubo una cantidad de represión enorme, entonces también era necesario generar un día donde se ensalzaran estas fuerzas armadas que eran las encargadas de asesinar al pueblo. Bueno, ahí tenía el link, por un lado el disciplinamiento, el lado más educativo o vocacional, claro, de formar a la gente para que asuma los valores patria, pero por otro, cuando no resultaba, cuando los movimientos los empezaban a sobrepasar, que sacaban el palo. Claro. Y el palo, y no solamente los palos, las balas y las matanzas. Y aquí, claro, somos, aquí en la historia de Chile es testigo, y ha sido testigo a lo largo de toda su vida independiente, entre comillas, testigo de las matanzas y de las atrocidades que ha cometido nuestro glorioso ejército chileno, claro, en nombre del orden y de la seguridad del país. Claro. Según ellos. Bueno, y sabemos que esa es por la seguridad del bolsillo de los más ricos, en desmedro, en desventaja de los más pobres. Entonces, claro, resultaba necesario generar esta limpieza de imagen y que también que la gente sintiera cierto aprecio o apego a estas fuerzas militares que desde, por lo menos después de la Guerra del Pacífico, solamente ha disparado en contra del pueblo chileno, o sea, de los más pobres, en contra de los trabajadores, en contra de los pobladores. Es a eso lo que el historiador Gabriel Salazar llama las famosas matanzas, las 22, 23 matanzas del ejército de Chile, que desde el año 1880 no ha hecho más que dispararle a sus propios compatriotas. Uh-huh. y no solamente a civiles, también incluso a gente del mismo ejército que ha estado del lado de los más pobres. Entonces, pues esa es el, como un poco la parte más turbia, la que no se cuenta de este día 19 de septiembre. Entonces, claro, ¿y por qué se celebra el 19 de septiembre? Eso no hay mucha claridad, pero no es que hacer un esfuerzo intelectual muy fuerte para suponer de que se hace justo al lado de una fecha muy querida por la gente. Se mezcla la fiesta popular, entre comillas, y se le anexa esta fiesta mala que tiene que ver con la gloria del ejército y el famoso desfile. Exacto, entonces no es casualidad, eso es una cuestión muy propia mía, o sea, ya yo me la juego y digo que, claro, colocan esta fecha al lado de una fecha tan querida por la gente, o sea, todo el mundo espera el 18 y el 19, bueno, hay mucha gente que el 19 pasa piola, pero la dejan al lado del... Exacto, 18. Sí, yo creo que de hecho no te veo muy lejos de lo que puede hacerle haber sido la intención en aquella época cuando surgió este temita, pero lo más seguro es que sí, pues si siempre se ha tratado de a la clase popular, a la clase trabajadora de este país, siempre se le ha tratado de imponer ciertas cosas y ciertas parámetro a partir de vincularla con algo popular. Claro, y eso genera también un imaginario de que los chilenos somos poderosos, mira, tenemos tales armas, y siempre amenazando la constante guerra con los países limítrofes. Entonces genera todo este imaginario de identidad a través de un enemigo que no existe. Un enemigo que no está, y aparte, te genera, eso que te genera, el discurso de que la justificación del por qué están también. Claro, porque entonces, tú, al no ver conflicto armado el último ¿cuántos años se cumple? 120 años. Básicamente, como decías tú, han habido 23 matanzas desde entonces. Ahí tú te empiezas a cuestionar, oye, ¿por qué siguen funcionando esto? Y ahí entonces sale este discursito del enemigo externo que puede en cualquier momento generar alguna suspicacia o esto operativo, o lo típico con nuestros vecinos en este caso, con Bolivia, con Perú. Y eso pasa en prácticamente todos los estados del mundo. O sea, todos los estados tienen un poder, que poseen obviamente un poder militar, lo presumen para poder generar adhesión al gobierno, a los gobiernos, al Estado, independiente de los gobiernos. Sí, ahora como retomando, también es importante lo que tú señalas, pues, o sea, desde aquel entonces no ha habido, el ejército lo único que ha hecho es matar gente, y podemos destacar es 23 matanzas, o sea, más allá no la muerte de una persona, porque eso hay muchos casos que no han sido registrados o que han sido escasamente estudiados, donde matan a un sujeto, a dos sujetos. Estamos hablando de matanzas, es decir, de decenas o de centenas de personas. Sí. Sin contar los casos de muertes individuales. O sea, si incluimos esa, sería una cantidad... Más de 200, 250 personas estarían solamente ahí. En la zona replicaríamos al menos este número, solamente en esta región de la región del Biobío. Entonces podríamos hacer una revisión, como bien un poco nos adelantaba Robinson antes de ir a la pausa musical. Si escuchan ruido es porque le estoy sirviendo café a los chiquillos. Muchas gracias, Jano. Muchas gracias. Tan amable, Janito, como siempre. Bueno, recordemos que nuestra república se funda con una especie o un tipo de golpe de Estado. O sea, el bando más conservador toma el poder a través de las armas en el año 1829. Las fuerzas más reaccionarias toman el poder por las armas, qué raro. ¿No? Y de ahí se instaura la constitución, la primera constitución de este régimen republicano ya más consolidado. Que tuvo casi 100 años, por la de 1833. Exacto. Entonces, y bueno, y posterior a eso, rápidamente, un par de años después, el año 1837, hubo la represión a lo que hasta el día de hoy se reconoce como la primera huelga o la primera manifestación popular, que es el motín de Quillota, donde también fuerzas armadas, financiadas por el Estado, atentan contra un motín y asesinan a prácticamente todos quienes estaban amotinados. Bueno, para que se hagan una idea, en esa época, olvídense, el tema de la dinámica de negociación y nada de eso. Claro. Había protesta, el ejército era convocado a reprimir y a reprimir nomás. No había opción de diálogo ni nada. Acá era llegar y disparar a mansalva. Sí, y por qué a propósito que voy a citar cada uno de estos casos, porque por lo general siempre se nombra solo la matanza de Santa María de Iquique, que es la más famosa y la más brutal que hay en la historia. Como si fuese la única matanza, y hay 20 de una veintena además de otras matanzas que tienen iguales significación histórica. Por ejemplo, en 1890 se reprime la primera huelga legal de trabajadores, en el año 1890. En 1903 se lleva a cabo la represión contra la huelga de trabajadores portuarios de Valparaíso. En 1906 la matanza obrera de la Plaza Colón en Antofagasta, que eso igual fue una masacre brutal. 1906, también el mismo año, se reprime sanguinariamente a la denominada Semana Roja. La huelga de la carne en Valparaíso. Exactamente, la huelga de la carne, y se llamaba Semana Roja por lo brutal que fue. O sea, acribillaron a todos los huelguistas. Entonces, si no me equivoco, en Santa María y en esta matanza hay un general en común que tenía el nombre del regimiento Chacabuco. Exacto, el Silva Renard. Silva Renard. Sí. Y hoy día en Concepción se le hace un homenaje colocando el nombre del regimiento. Sí, creo que lo hace hasta el año 2011, si no me equivoco, tenía el nombre, ahora se lo sacaron, obviamente, sí, sí. Pero en todos estos años estuvo el nombre de... Bueno, de y ahí a propósito de lo que tú me dices, cuando vemos en los colegios, en los liceos, cuando están estas famosas bandas de guerra, muchas de las canciones que tocan estas bandas de guerra son de la época de Silva Renán, cuando salían a matar obreros con estas canciones de fondo. Entonces, para que vean un poco la violencia simbólica que hay ahí en nuestros colegios, en nuestros liceos, de nuestro país, haciendo un homenaje sin querer, muchas veces uno no sabe de dónde vienen estas cosas, sí, a estos genocidas y a estos genocidios. Yo estaba en brigada en ese tiempo, voy a repensar seriamente mi existencia a partir de lo que acabas de nombrar. Sí, pues, es brutal. Eso conversamos hace un tiempo atrás con un colega profesor de historia, que él y yo éramos lo único que nos oponíamos a obligar a los cabros a desfilar. Pero bueno. Obviamente era una posición minoritaria, supongo, dentro del contexto escolar. Sí, éramos dos nomás contra otros 40, 50 personas. Sí, po. Más encima me tocó desfilar a mí con los cabros, nada que hacerle. Retomemos. Sí. El año 1907, la matanza de la escuela Santa María de Quique, la más famosa. La más famosa de todas. Claro. Y ahí un poco se pasa lo que tú mencionabas. Los trabajadores de las minas del norte están en huelga. Se les dice que se les convoca a la escuela Santa María de Quique. Engañado. Uh-huh. Le dicen que van a negociar una salida al conflicto. Entonces todos van contentos. Y en la asamblea van prácticamente todos los trabajadores. Y fue una emboscada del ejército chileno para asesinar a estos trabajadores. Entonces van engañados, los engañan para matarlo. Sí. Bueno, acá también tienen las matanzas que hubieron en el campo, en la Pampa Salitrera también dentro del siglo claro. XX, pues sí. ya estamos hablando de los años 20, años 30 ya. Sí. Con la matanza en la oficina salitrera La Coruña en el año 1928. Esto ya claro. es casi previo a la Gran Depresión y a la crisis del salitre. En esta época sí. ya estaba los primeros atisbos de que el salitre se iba a ir a pique, de que el salitre iba a empezar a hacer crisis y lamentablemente qué iba a pasar, iba a empezar a cerrar las oficinas. Claro. Sí, pues un año antes de eso también se mata a los trabajadores en Puerto Natales que están en una huelga. Entonces, bueno, eso se plantea de que la represión recorrió de norte a sur, uh-huh. y de este a oeste, en todo el país. Fue transversal a todo el país. Claro. Bueno, y a lo que tú mencionabas también se suma la masacre de Copiapó y Vallenar, que se da ambas en el año 1931, la matanza del Seguro Obrero, que fue en el año 1938, que hay trabajadores que peleaban para mejorar sus condiciones en la previsión social, se fueron asesinados por petición expresa del presidente de la República. En 1946 se mata a los obreros de Plaza Bulnes, 1962 la matanza de la población José María Caro, en el año 1967 la represión de los trabajadores del cobre en El Salvador, en 1969 la matanza de Pampa y Irigoyen en Puerto Montt, la famosa canción de Víctor Jara sí. que se la dedica a estos pobladores. Recordemos que el ministro del Interior fue ajusticiado. Claro. El Perezujovic. Perezujovic, claro. que le pusieron bueno, una rotonda ahí en Santiago a su nombre. Claro. Y padre de Pérez Lloma. Sí. sí. Y también que recordar la hermosa PLR de la patada de la raja que le mandó Salvador Allende cuando pidiendo explicaciones pues, de por qué habían asesinado a estos trabajadores. Y esa foto se hizo viral el año pasado y está. Yo no tengo muy claro de qué es esa foto, pero sale Salvador Allende, con el pie. Exacto. Entre glúteo y glúteo ahí, pero. Ahí como dato anecdótico, ahí hay dos historias al torno de esa. Sí. Hay una que dicen que estaba en campaña, o sea que estaba previo a las campañas en estas carreras que se hacían en el Parlamento años atrás de compartir. Que ganó una pelea, y o sea, una carrera, y le pegó una patada a un senador. Como una apuesta. No. Pero la otra historia es la que ustedes justamente precisan, que es cuando en la zona centro del país hubo una marcha justo en este contexto de la masacre de Pampa y Irigoyen, y el delegado, en este caso, de la Democracia Cristiana, que fue a dar explicaciones respecto del por qué se había reprimido, sufrió esta famosa PLR por parte de Salvador Allende. Bueno, y la última matanza de este registro nefasto, negro, es la dictadura cívico-militar entre el año 1973 y 1990. Bueno, a la cual podríamos agregar muchas más, como hablábamos al principio, o sea, matanza, y esto solamente el ejército, sin contar carabineros ni policía de investigaciones. Recordemos que también en el año 1990, 91, uh-huh. 93 creo, fue la matanza de cuando asesinan a los de Apoquindo. Sí, Apoquindo. Masacre de Apoquindo. Carabineros. Claro. Y después, bueno, un montón de matanzas individuales a sujetos y compañeros y compañeras. Entonces, esas son las glorias de nuestro ejército. Nuestros valientes soldados. Y ahora, bueno, nombramos rápidamente todas estas masacres, estas matanzas, pero diríamos ver cuál es el hilo conductor. O sea, cuál no son casos aislados, como lo hacen ver en la prensa, que son casos aislados o confusos incidentes. O son arranques de personas que se arrancaron con los tarros y dejaron hasta... Claro, semillero muerte. Hay un hilo conductor de que siempre a lo largo de la historia de Chile... al menos de esta historia republicana, cuando hablamos del Chile republicano, se fundó por violencia y siguió operando a través de la violencia durante los últimos 200 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de que siempre ha existido un trabajo coordinado entre el poder político y el poder militar. Uh-huh. Y siempre las fuerzas armadas y de orden han velado y han cuidado los intereses de los grupos económicos. Y de la élite. De la élite. Y en todas las coyunturas de crisis del modelo... Claro. Han operado para que el bando, en este caso de la élite, logre primar en base a bala y en base a bombardeo su postulado en este caso. Sí, pero también me gustaría destacar un caso bastante interesante a propósito de esta gloria del ejército. Y un caso que ha sido invisibilizado por la historia de Chile, porque todos sabemos que la historia del ejército la escribe la historia oficial, la historia de los mismos alto mando de los oficialismos del ejército y también los altos políticos. Y se han visibilizado algunos eventos importantes. El primero que me gustaría destacar es la famosa sublevación de la escuadra, se conoce, que es la sublevación de la Armada del año 1931, en donde marinos se sublevaron contra el gobierno y contra el ejército, contra la oficialidad del ejército, y se amotinaron en diferentes partes del país. Entonces los casos más emblemáticos al respecto son en Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano, acá en la octava región. Y es interesante, porque si bien esta protesta que hacen estos marinos parte, porque bueno, un paréntesis, vale acotar de que los sectores, las fuerzas armadas siguen siendo hasta el día de hoy los soldados rasos reclutados de los sectores populares. Tenemos también esta distinción de clase entre la escuela de oficiales y los suboficiales. Claro, y los oficiales mayoritariamente son... Esta sociedad segregadora que tiene Chile en todos sus aspectos, quizá donde es más evidente en las fuerzas armadas. Claro. Sí, donde hay dos escuelas, una para pobres y otra para ricos, y solo por el hecho de haber ido a la escuela oficial ya salen cabros, no sé, de 20 años recién salidos sin experiencia, dándole órdenes a caballeros de 50 años con 20 años de experiencia en la institución y solamente por su origen de clase. Claro. Bueno, entonces a raíz de eso, obviamente el año 1931 se anuncia, a propósito de... Vuelvo a interrumpir, Jerko, lo siento, pero es por eso que siempre el ejército en la historia de Chile ha servido a los intereses de la clase dominante, porque sus altos mandos son ellos mismos. Claro, o sea, todas las familias de la élite siempre tienen un hijo cura, una hija monja y un milico. Y un hijo político. Un oficial y un hijo político. Que generalmente era el hijo tonto, dice un amigo, era el que se dedicaba a la política. Claro, bueno, entonces todas las familias, como ellos tienen de 6 hijos para arriba, siempre tenían un hijo cura, un hijo que era oficial del ejército y un hijo también de diplomático. Uh-huh. Claro, diplomático. Sí, y por eso siempre han servido a defender sus intereses. Claro. Si son ellos mismos, bueno, en uniforme. Y aquí citando nuevamente a Salazar, ya aparece el programa del, de Gabriel Salazar. Es que claro, y de hecho yo personalmente tengo hartas críticas con algunos postulados de Gabriel Salazar, y también lo he dicho en este programa, pero es el que más ha estudiado este tema, así que imposible no citarlo a él. Claro. No, pero lo y que... es un gran historiador a propósito de los queques que le hacía Robinson. Igual no, él le hizo dos tortas, un queque, armó una repostería en el bloque anterior. Pero fuera de eso... pero fuera de eso, lo que iba yo era que Salazar también lo plantea, pues, que básicamente también la estrategia, la mala estrategia o la carencia de estrategia por parte de los movimientos populares o de los movimientos de izquierda, hablemoslo, de poder generar una política democrática al interior de las Fuerzas Armadas, pues, claro. Y que ha sido el gran detonante del por qué estas Fuerzas Armadas, que en su origen son segregadoras, que en su origen son anticomunistas, que en su esencia son... son antipobres. Son antipobres. ¿Cómo tú lo podís generarlo o involucrarlo en el proceso? Y esa ha sido la gran discusión y quizá el gran voto para poder generar cambios. Sí, pues era una de las cosas que intentó hacer el MIR, de las cosas que tampoco le resultó, de una lista que puede ser. No, y la risa nerviosa que ponen los chiquillos con humor. No, pero es uno de los planteamientos, y sobre todo de Miguel Enríquez, de generar una... una alianza con los sectores populares dentro del ejército. Claro, y de los soldados con... incluso ni siquiera revolucionarios, pero por lo menos constitucionalistas. Claro. Que fueron una minoría, lamentablemente. Por eso sucedió lo que terminó sucediendo. Bueno, retomando, es interesante porque, bueno, esta huelga parte en el 31 de agosto de 1931... a propósito de, bueno, dado la crisis económica, bueno, se justifica la crisis económica, se iba a disminuir el sueldo de todos los funcionarios públicos, incluyéndolo en el ejército y la armada, de un 30% el sueldo. Y en el caso de la armada, los sueldos ya eran muy bajos en esa época. Y primero esta huelga parte por eso, pero con el paso de los días, de la semana, esta huelga empezó a tomar tinte de clase, porque empiezan no solamente a pedir el establecimiento de un sueldo digno, sino también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las minas y del carbón y del salitre, mejora de que los trabajadores no pagaran la deuda, la crisis económica que estaba viviendo el país, mejora la vivienda y las condiciones sanitarias y de vida de la clase trabajadora en su conjunto. Un reajuste también en los sueldos de los trabajadores que estaban, no sé, falleciendo por trabajar en las minas del carbón. Y una serie de otras medidas también que beneficio para los trabajadores públicos de la administración estatal. Entonces, no solamente terminaron pidiendo cosas para ellos como trabajadores o soldados de la Armada, sino que también empezaron a pedir mejoras para las condiciones de vida de los trabajadores y también a rebelarse en contra de la represión. Pasaron de la demanda más gremial a una demanda más social y política. Claro, claro. Y ellos también, dentro de sus petitorios, también habían puntos que no querían reprimir más a la gente. O sea, que fueran utilizados para reprimir. O al menos un grupo de esta huelga. Es interesante eso. Bueno, a raíz de eso, bueno, y sobre todo cuando estas demandas se empiezan a convertir en más políticas, de reivindicación política popular, fueron altamente reprimidas y bueno, y ellos se amotinaron en algunos buques de guerra y fueron bombardeados por la recién fundada Escuela de Aviación del Ejército, de lo que después conformaría la FACH. La FACH. Y ellos fueron bombardeados, y bueno, los barcos no fueron obviamente altamente dañados, pero sí recibieron disparos y algunos bombardeos por parte del Ejército, de la aviación. Uh-huh. Cuento corto, bueno, también en Talcahuano fueron masacrados estos trabajadores, fueron todos tomados prisioneros como prisioneros de guerra, fueron tratados como prisioneros de guerra y fue altamente reprimida y sofocada esta movilización. Y el punto más álgido fue en Coquimbo, donde ocurrió esto que les cuento, del tema del ataque de la aviación hacia estos marinos que se habían amotinado. Estamos hablando que ese contexto es la finalización ya de la caída del gobierno de Ibáñez, pues la dictadura de Ibáñez, claro. La primera. Entonces, ¿por qué destaco eso? Porque siempre se plantea, estos sublevaciones dentro del ejército han sido invisibilizadas. Siempre se han mostrado a los militares como homogéneos, siempre obedientes del alto mando, y no siempre ha sido así. De hecho, ¿cuántas guerras civiles hemos tenido? Claro. Pero, bueno, y haciendo el paralelo, si nos situamos ya en el contexto del año 70, previo al golpe de Estado, dentro de la escuela de suboficiales de la Armada, que tuvieron contacto precisamente con Enríquez, con Altamirano, con Garretón, se planteó una solución al tema coyuntural que estaba en la época, que era el golpe de Estado, en base a esta estrategia también. Pues también claro. se planteó una estrategia desde la escuela de suboficiales de la Armada de tomarse algunos buques y poder bloquear esta opción del golpe de Estado que ya se intuía, claro. Y que ya se veía en la escuela de oficiales de la Armada, donde nació todo esto. Bueno, la semana pasada igual comentamos algo al respecto, cuando un mes antes del golpe de Estado había muchos marinos que estaban ya presos, eran los primeros presos políticos antes del golpe de Estado para evitar que no filtraran... Para evitar que filtraran, el golpe de Estado. Ajá. Y eso demuestra que también había dentro de la Armada marinos que eran fieles a la Constitución, pero también fieles al gobierno popular. Uh-huh. Bueno, yo creo que no sé si hay algún otro otro aspecto que podamos desmitificar de la gloria del ejército? Ya está más o menos claro y la gente igual cacha si... Por algo no se espera con tanta ansia el 19 de septiembre. O sea, se aprovecha el feriado, ¿no? El 19 de septiembre la gran gracia que tiene es que suma dos feriados juntos y que puede hacer el fin de semana aún más largo. Y que podéis pasar la caña el 18. Claro. O tener más asados aún. Ese. Claro. Pero la cosa es que... nadie celebra la gloria del ejército. De hecho, ahora me acuerdo, al menos desde hace varios años atrás ya, que ni siquiera todos los canales no transmiten la famosa parada militar. Creo que solo TVN, antes se hacía cadena de todos los canales de televisión abierta. Y por suerte, hecho, que está el cable también, ¿eh? Sí, y de hecho el año, bueno, mejor no ver tele. También. Pero... mejor salir a celebrar. Claro, el... Se me fue la idea con la cuestión. Ah, que me acuerdo que hubo un año que ni siquiera transmitieron la cuestión entera. El año pasado o antepasado. Pero si ahora, si al final, ¿cuál es la gracia de ver un montón de giles desfilando? Desfilando, caminando. Mira, bueno, sí, es cosa de ver un poco las transmisiones. El año pasado la cantidad de público que había era penoso. Sí, pero si no va nadie, si es sí. Verdad. Las familias de los que están desfilando, yo creo. Pero, que... Bueno, hace 15 años atrás sucedía lleno. Pero hoy día hay un desinterés por esta apología a la arma. Un diputado dijo esta semana que era una lata ir a esa cuestión. No me acuerdo de qué partido ni quién fue. Van a dormir, pues. Me dijo que lo que más le daba lata del 18 era ir a ver esa cuestión de la parada, que tenía que estar 3 horas ahí aburrido. Y claro, y bueno, y además también sumado a todo lo que se ha sabido últimamente de cuánta plata han robado los oficiales del ejército. Claro. Hasta el día de hoy, no solamente los que fueron oficiales en los tiempos de la dictadura de Pinochet, sino que... No, estamos hablando del contador y la persona que estuvieron en el mando de Fuente Alba. Sí, de Fuente Alba, que nos robó plata a nosotros, porque esa plata es del Estado, es nuestra, para el matrimonio de su hijo... Uh-huh. Para ir a jugar 40 millones de pesos en una noche, para ir a apostar al casino. Los negociados que tenía la señora. Con plata que es nuestra, y entonces, ¿qué? Eso también son glorias del ejército. Uh-huh. Todo lo que se han robado, si se llevaron el país para la casa, estos locos. Sí, sí. Volvieron a sus cuarteles, pero con un montón de sacos de dinero. Forradito y asegurado. Esa fue la. Eso fue la, el tema. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar. Por mi parte, yo creo que eso es. Ya. Sí, yo creo que ya le dimos bastante como tambor apache, como bombo Cherokee a esta festividad, entre comillas, así que yo creo que sería... Aquí Robinson Silva se hace cargo de del comentario que hicimos en Twitter y respecto a Salazar, y dice, ¿qué? Puso los puntos sobre las IES antes que ningún historiador, o casi. Antes ningún historiador o casi se había puesto junto al pueblo. Hashtag le hago un queque a Salazar. Yo le hago una torta. Le cargan la vid, ¿cómo es? Claro, le cargan la vid. Le sopla el tecito. Bueno, en el próximo bloque para hacer un link. En el próximo bloque vamos a hablar justamente de lo que pasó en la semana, porque se tiró. Habló Gabriel Salazar esta semana también. Y cada que habla, deja la. Y disparó de chincó la jota, así que vamos a comentar en el próximo bloque. El programa cargado a Salazar. Salazarismo.org. Ya, pues nos vamos entonces con una canción y a la vuelta hacemos ya el bloque final, creo. Sí, estamos más o menos. Sí, sí. De Cerro La Izquierda. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada es se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Volvemos entonces a nuestro último bloque de Cerro a la Izquierda de este día viernes 16 de septiembre, inicio de fin de semana largo, como dijimos al principio, de festejar, pero también de tratar de no volverse tan loco o loca, porque hay que cuidarse también. Claro. Y recordemos que Martín Larraín está libre, entonces... Johnny Herrera también. Johnny Herrera también. Y tantos otros que no son famosos y son igual de... De borracho y, de, y chocones y buenos para... Estúpidos que andan manejando curado. Exactamente. Ya este bloque, hablar de algunas cosas brevemente de lo que han pasado esta semana. Bueno, partir saludando también siempre a la gente que nos está escuchando por el FM en el 107.7 para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. La gente que nos está escuchando en la transmisión simultánea que ofrece el... La radio online del periódico Resumen, Radio Resumen, en resumen.cl. Transmisión las 24 horas del día. La gente que nos escucha en Radio Villa Francia en el 107.9 FM, en la comuna de Estación Central, en Santiago. Y quienes nos escuchan por diferido los lunes y los miércoles en Radio Aucán de San Fernando en el 97.5 FM. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, también la gente que escucha la grabación de este programa en el sitio resumen.cl y en formato podcast. Saludamos a todos quienes han participado y quienes nos escuchan. Un abrazo para todos ustedes. Saluda a Guatemala también, que nos están escuchando desde allá. Wow. Un abrazo y un saludo también para allá. Estamos internacionales. Internacionales. Ya pues, muchachos, ¿de qué nos vamos a partir ahora? Bueno, si lo hablamos en jerga futbolera, la pelota quedó botando en el bloque anterior. Ahora vamos a hacerla entrar al arco y vamos a hablar un poquito de la... Siempre con este tema futbolero, siempre sale con lo mismo, ya. En fin. Así que hace falta una bichanga, yo creo, hace rato lo vengo diciendo. Sí. Sí, podríamos hacer un partido con la gente de Resumen. Claro, Cerro versus Resumen. Pero les ganamos, pues, si no, por pura edad les ganamos. Oh. Lo dijo al aire y en vivo. Saludo a Robinson Silva que nos está escuchando. Desde... A Felipe Soto. A Felipe Soto también. Bueno, para no irnos más en por las ramas, vamos a hablar un poquito de las declaraciones que dio Gabriel Salazar en torno a distintas temáticas, pasando a tirarle un palito a los diputados actuales de la bancada juvenil, entre comillas, la bancada del movimiento estudiantil que se instaló. Diputaditos les dijo, y también habló un poquito de este tema del rodeo y de otra serie de temáticas. Sería bueno poder contextualizar un poquito, Yerko, y podamos hablar un poco de esto, de lo que habló Salazar esta semana. Bueno, no voy a redundar mucho en lo que señaló el tema del rodeo, que un poco hablamos en el primer bloque de eso. Solamente puntualizar, es algo que estoy de acuerdo con Salazar, dentro de otras cosas que podrían no estarlo, pero en esto sí lo estoy, para que no suene tanto como una misa a Salazar. ¿Qué con sal? Claro. Yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que dijo en esa entrevista. Pero por ejemplo dijo que el rodeo es una fiesta de patrones. Yo sí estoy de acuerdo, definitivamente. Bueno, de la gloria del ejército, que podríamos recordar la 23 masacre, lo que hablamos hace poco, ¿sí? Y pero algo que quedó dando vuelta y nadie se acordó de lo que habló del rodeo, ni de las matanzas, porque todos se pusieron atención en lo que dijo sobre los diputaditos. Cito textual. A propósito de los ex líderes estudiantiles, dice Salazar, se cree en la muerte y sigue en el camino de la clase política para ser diputaditos, cito textual, lo cual generó un escozor en estos sujetos, en todos menos en Boric, pero sí me causó bastante simpatía, por decirlo de alguna manera, lo que dijo Boric, porque Boric señaló en un tuit, dijo, respeto mucho lo que opina Salazar y tenemos que pensarlo reflexivamente para no caer en lo que él pronostica. Lo curioso, y porque me causa mucha risa, porque Salazar no lo está pronosticando. No es a futuro. Está diciendo como un hecho. Como un hecho, la causa. Los que son así, no es que van a, si siguen así, van a terminar de tal manera, sino que dice que actualmente están actuando de esa forma. Una vez leí en Facebook esta semana, en un amigo, no me acuerdo quién era, así que no lo puedo citar, que decía que el problema de Boric era de comunicación. Pero como decía Homero Simpson, de exceso de comunicación, debería hablar menos. Bueno, eso, bueno, en términos muy generales, es lo que dejó dando vuelta. Sí. Bueno, estas declaraciones también vienen a hablar un poquito del desencanto que generó o que generan en cierta parte de la opinión pública también. También representa un poco la opinión de muchos con respecto al rol que están jugando esta famosa bancada estudiantil dentro de la Cámara de Diputados, porque es toda una discusión que también se había dado antes y que ahora con todas estas declaraciones de Salazar se reafirman. Pum. Claro, o sea, señaló que al final de cuentas la fecha en la que él puntualizó ese caso, pero también generalizan decir que bueno, en otras federaciones no están muy lejos algunos dirigentes de eso, pero él puntualiza el caso de la fecha que ha terminado siendo una plataforma para el inicio de sus carreras políticas a los personajillos que están ahí. O sea que todos estos dirigentes utilizan la fecha no para representar los intereses del estudiantado necesariamente, sino que más bien como una plataforma. Una plataforma para poder salir de la tele y a través de este cúmulo de visibilización usarlo para sus próximas campañas políticas para alcalde, concejales o diputados. Okay. Eso es básicamente lo que señala Salazar y bueno, lo que ha mostrado un poco el desarrollo del 2011 a la fecha. Y también resulta interesante también plantear de cómo el movimiento estudiantil se ha ido desgastando y ha sido poco autocrítico para reinventarse. Eso también es importante. A propósito de los últimos problemas que ha tenido la Confech, o sea, a propósito del último Confech donde terminaron todos peleados, que totalmente quebrados, peleados y también echándose la culpa de unos a otros de la pérdida de legitimidad y de apoyo social que ha tenido este movimiento estudiantil, que de movimiento estudiantil hoy día parece que igual queda bien poco. O sea, hubo poco movimiento este año o el año anterior igual. Hay que decirlo, a pesar de venir del mundo de la academia, Salazar pegó en donde debía hacerlo en esta pasada. Comenta con el hashtag en Cerro a la Izquierda en Twitter, Gerardo Benavida, a quien le extendemos un saludo. Claro, saludos para él también. Que nos escucha desde Talca. Sí, o sea, lo que resulta ser es de que al final de cuentas se canalizó todo el potencial que tuvo el movimiento estudiantil de aquellos años para encauzarlo hacia estas campañas. Y lo cual, obviamente, en un momento determinado, cuando ellos logran llegar a ser diputados, el movimiento estudiantil carece de esta dirección o de un movimiento más continuo. se da la casualidad, no sé si será casualidad o no, pero cuando estos personajes, los Boris, Jackson, logran llegar al Parlamento, el movimiento estudiantil paralelamente empieza a decaer en su conducción. Entonces ahí un poco la observación que hace Salazar, de que no es casualidad de que se haya descuidado de tal manera el movimiento estudiantil, sino que al final de cuentas se terminó usando esta tribuna para poder posicionar figuras, pues. Y un clásico ejemplo de eso es lo que ha hecho ahora, quizá en su momento fue para la JJCC y ahora es Izquierda Autónoma. El quiebre también que hubo entre los dirigentes estudiantiles y los otros sectores también un poco de eso. Entre los candidateables. Sí, entre los Alex Cítico y los Leo Rey. Claro. Boric sufre del mal del Mesías. Nunca se equivoca, todo lo sabe. Vuelve a comentar Gerardo Benavides con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. ¿Qué más nos dice Salazar a propósito que lo estamos citando? El asunto es que las críticas de él en ese sentido son muy atendibles y sobre todo, al menos yo cacho que en este espacio por lo menos las compartimos. Pues claro. Al final, ¿de qué ha servido la presencia de estos tres diputados en el Parlamento? Yo creo que incluso puede decirse que en gran medida es contraproducente. Terminó siéndolo. Pero claro, ¿cuál es la otra opción? ¿Complejo? Sí, complejo. Hay varias, pero sin duda resolverlo dentro de la institucionalidad no lo es. Es la solución, entre comillas, más fácil, pero es también la que menos genera impacto. Claro. Sí, se podría entender bajo otras lógicas, quizás. Con un movimiento que genera continuidad en el tiempo, con bases de apoyo constantes, sí, pues, con que haya aglutinado fuerza, que esa fuerza social haya decantado, no sé, pues, en espacios populares, pero nada de mira, eso se... A mí personalmente, voy a hablar muy a título personal, no a nombre del equipo ni editorial, a mí no me molestan que de movimientos surjan liderazgos, personalmente, no tengo problema con eso. El asunto es que estos se han transformado en liderazgo, entre comillas, no sé qué tan liderazgo sean, la verdad, pero desapegado de cualquier base, tan es un poco lo que en función en una, por ejemplo, Boric, Jackson y Vallejo Cariola están ahí en gran medida por su presencia en los medios de comunicación y en redes sociales, pero no sé qué tan representantes sean de un movimiento que a la vez también qué tanto existe como tal. Medio usted de acuerdo, a eso me refería un poco, porque se podría entender esa lógica, o yo podría entenderla o compartirla si fuese como el resultado de que, no sé, esa fuerza social se canalizó en espacios de organización, espacios de encuentro, espacios resolutivos, no así como ya los dirigentes de forma mecánica, ya fuiste dirigente estudiantil y ahora tienes que ir al Parlamento. Sí, pues te saltáis un montón de cuestiones que al final termináis desapegado de eso y siendo parte de... Y de hecho, para la cabeza de mucha gente, ellos son parte de un congreso que está corrupto, que está lleno de ladrones, y ese discurso que se ha instalado en gran parte de la ciudadanía a propósito de todos estos casos que se han sabido, y los meten en el mismo saco. Claro. Algunos hacen diferencia, ya salvo Boris Jackson, que son en gran medida por su proyecto con el que ingresaron, que fue para bajarse el sueldo. Pero son asociados más como parte de lo mismo. Sí. Bueno, otro tema que también lo contaba Salazar en la entrevista, que también lo habló, tiene que ver un poco con la crítica que le está haciendo a los movimientos como de protesta que están dando en nuestro país actualmente, sobre todo en todo este contexto del movimiento No Más FP y todas estas protestas que se han ido sucediendo con todo este despertar ciudadano, entre comillas, desde el año 2011 a la fecha. Y que básicamente tienen que ver mucho con que se protesta, pero no ve el Salazar en fin un salto cualitativo hacia algo más. Queda más que nada en la demanda particular, en la demanda que tiene que ver menos con un tema más profundo o con un tema más que genere colectividad o que genere una demanda mayor, en este caso. Que fue otro punto que también lo tematiza Salazar. Quizás hay un punto como para discordar un poco con lo que hizo Salazar, para jugar abogado del diablo también. Sí, de hecho yo cuando decía que en una parte de la entrevista no estaba de acuerdo con su postura era precisamente en este punto. Sí, de hecho el excesivo rol que yo creo que le ve al, al tema del, no sé, del asambleísmo, del, no, no sé, le encuentro que le da un pedestal a un área, a una arista que no está desarrollada todavía. La plantea como si estuviera, pero en la práctica yo no, la veo que tiene potencial, que se puede dar, pero no está en el... Eso es propio de las lecturas que buscan dar una explicación general a algo determinado. O sea, igual hay que recordar de que estas declaraciones son en el contexto de una entrevista a un medio de comunicación electrónico, y quizá en el ámbito académico tenga más espacio para desarrollar mejor la idea, pero yo encuentro un tanto peligroso criticar el marchar así en este sentido, porque puede producir desmovilización. Sí. Aunque sí estoy de acuerdo que es insuficiente. Claro, pero no puedes desconocer el rol importante que ha generado el último año o los últimos dos años, no sé, por las movilizaciones y marchas contra la AFP. Entonces, que señalar así tan rápidamente de que no es necesario o no es útil, o ya pasó su época de las marchas, me parece que, claro, toda movilización tiene que ser heterogénea, pues. Y ahí estoy de acuerdo quizá con Salazar de que marcha, o con Jano en este caso, de marchar es insuficiente, porque claro, llega un momento que las marchas visibilizan un descontento, pero después, ¿cómo tú presionas para poder generar un cambio más profundo de lo que tú estás criticando, pues? Y ahí sí estoy de acuerdo de que las marchas no son suficientes, pero que sí que cumplen un rol trascendental en un periodo de la movilización, sí, eso. Y no se estaría hablando tanto del tema si no fuera por marchas de 1 millón de personas. Claro, 1,5 millones. Siempre el año. La semana pasada fue el mismo día. Sí. Pero sí, pues en realidad son diferencias muy legítimas, no desmerece para nada los planteamientos. Y más que nada yo creo que, más que el problema de lo que dijo, es dónde lo dijo eso. Porque quizás esas son discusiones que se dan en espacios donde se puedan desarrollar más la idea o... Claro, es que él tiene una apuesta de política, por así decirlo, del desarrollo de asambleas territoriales, donde la gente aprenda a organizarse y aprenda con sus pares, a través del ensayo y error, a través de su propia necesidad y de su propia... vaya generando procesos de consenso popular, por así decirlo. Eso es como lo que yo he logrado escucharlo en algunos espacios, en la televisión y en algunos congresos y algunas cosas. Eso es como lo que... Sí, pero la apuesta de él. Son asambleas territoriales que no existen todavía. Claro. Según él, existe un asambleísmo embrionario que se está desarrollando de norte a sur en Chile. Y ahí no estoy tan de acuerdo. No, pero lo veo. Sería la raja que fuese así, sí, pero está en pañales. Mm. Y si se crea en esa instancia, para la gente que está escuchando, hay que apoyarlas. Sí. Por ejemplo, la Asamblea Territorial de Freirina, el objetivo era que no tener olor a mierda, a chancho en su casa. Pues, y se organizó para eso y sacar a la productora, más claro. Que... Claro. Más que algo más profundo, pero sí el germen, como dicen ustedes, pero estamos bastante lejos de tener control en asamblea. Una cosa es plantearlo como potencial, pero otra muy distinta es plantearlo como una cosa que ya existe. Claro, que está en curso. O que está en curso desarrollándose. Yo, sí. Ese es como el principal. Si en su barrio o en su ciudad hay una asamblea, apóyela. No, tampoco con eso estamos diciendo de que no hay que hacerlo. Para no, que quede claro. Al contrario, nosotros fomentamos. Ojalá se diera así. Oye, Gerardo Benavides nos pregunta en el Twitter, ¿qué les parece la autocrítica de la CONFECH de la baja en movilizaciones en la cual justifican la línea de la incidencia? Ah, sí, porque por lo que logré averiguar durante la semana, habían dos líneas de crítica. Una es esta excesiva fijación que tiene algunos sectores dentro de la CONFECH de sentarse a conversar con la ministra sabiendo de antemano que la respuesta que le van a dar, pero sentarse es a la política de la incidencia. Y por otro lado, este sector que era criticado, criticó de vuelta señalando que lo que le gritó legitimidad al movimiento estudiantil era la violencia. Entonces ahí hubo una discusión interesante, aunque un poco chistosa. En mi Mercurio, la página de Facebook se burló bastante. Sí. De hecho, ahí me enteré de algunas cosas y las busqué después en páginas más serias. Claro. Claro, o sea, yo creo que no le podía echar la culpa a la violencia de las cagadas y la falta de organización que hay dentro de las federaciones. Sí. No digo las universidades, porque algunas federaciones también se van por los tarros y hacen las weas a su pinta. Y te pisáis los callos también como movimiento al legitimar el discurso oficial en torno a la protesta. Y peleándote por, perdóneme la expresión, pero peleándote por huevadas, ¿cachai? No, que eso es. Que mi organización dice esto y claro. Lo llevo a la CONFECH como si fuese la última chupa del mato, como que fuese el camino a seguir, el programa, la tabla de los 10 mandamientos, casi. Claro. No, y está totalmente equivocado y todas estas organizaciones le hicieron un daño bajo esas posturas. Aparte, ¿qué vaya a incidir cuando hablamos la otra vez en qué vaya a incidir en una reforma donde otro grupo de incidencia es la Fundación Rockefeller o el Opus Dei? ¿Cuál es tu poder para incidir en eso si la política se trata de correlación de fuerzas? Y no tenés ninguna correlación favorable poder imponer te querés sentar a negociar con todo en contra, eso es. Exacto. No tenés la gente en la calle. Sentarse para perder. Sentarte para perder, negociar en minoría. Y ahí volvemos al principio, o sea, salir a la tele para verse como ellos están dando la cara por nosotros y después ser candidato a algo, pues sí. Una entrevista en CNN y después el camino al Congreso. Claro, sí. Y quedar bien como individuo, claro. Pero no como proyecto. Exacto. Claro. Pero por otro lado también extender la crítica a quienes critican a estos sectores, pero sin tener muy claro qué proponer, pues eso igual se dio, lo logré ver en los discursos, de que también había una falta de propuestas del otro lado que criticaba, o al final críticas cruzadas. Bueno, Robinson Silva nos pregunta, el problema... Releo. No es el problema, Jano. Así, interpelándome. Interpelándote. Pero se arrogan representación de movimiento. Eso no debe ser. El movimiento social es a sí mismo políticamente. Claro. O sea, bueno, ahí debería estar la lógica de que si el dirigente o el presidente de la federación se va por los tarros a sacarlo, ¿no? Porque ahí debería primar la lógica de la movilización, pues, ¿no? De las cuestiones que se le ocurra decir a un piño... O a un sujeto. Sí, de las vocerías, solo claro. No de las direcciones. Sí. Y luego comenta, de hecho, lean a Salazar. Quienes critican no han leído. El ciclo de movilización terminó. No pasa nada. Comenta con el hashtag en Twitter, Robinson Silva. Podríamos terminar este tema, porque hay otro tema también importante que tocar. Sí, de hecho nos extendimos más de lo que... Sí, este era un tema breve. Sí, se nos fue un poquito. Ya. Hay otro tema bastante interesante sobre lo que pasó durante la semana. Voy a citar dos temas al voleo para que no pasen desapercibidos, que es porque nuestro amigo Camarier nos pidió que al menos lo nombráramos, que es la agilada de la tipa de la PDI que apuntó con su arma a una persona que estaba manejando porque le mandó un topón al auto, que es auto que no recibió ningún daño, solamente fue una agilada de la funcionaria. Acá en San Pedro. Claro, acá en San Pedro. Y que responde un poco, no un poco, responde totalmente a la excesiva sobreprotección del Estado a los funcionarios policiales y al ejército y la impunidad que estos tienen. Y esto lo hago el link, como la frase célebre de Nelson, hago el link con esta semana la impunidad que se ratifica. Salió a la otra vez, otra semana más tenemos que hablar de casos donde la fuerza represora en este caso, se van para la casa, libres de polvo y paja, después de haber cometido atrocidades que en ningún otro país, creo, se hubieran premiado con ese tipo, con libertades condicionales, con libertad claro. Bajo fianza. Han quedado libres dos torturadores, dos asesinos. Uno de, bueno, a propósito de esto, durante la semana se aprobaron dos libertades condicionales. Para quienes no están al tanto, uno es para el asesino, uno de los asesinos de los hermanos Vergara Toledo. Uh-huh. Y el otro es a un torturador de la base naval de Talcahuano. Fueron aprobadas las libertades condicionales. En la prensa, a nivel general, solamente se conoció la prensa tradicional, digamos, o la prensa burguesa. Los medios masivos de comunicación. Salió solamente el rechazo a la libertad condicional de Miguel Krasnov. Que todo esto apeló, creo, a la... Sí, está procesada de apelación. Pero no salió nombrado, yo tenga entendido, o al menos, o si no, se nombró de manera muy rápida, en la aprobación de dos libertades condicionales, que una, como señalaba, era el asesino de los hermanos Vergara a Toledo, asesinado en la población de la Villa Francia, en el año 87. Y el otro era a un famoso torturador de la base naval de Talcahuano, lo cual reafirma lo que nosotros hablábamos la semana pasada de la impunidad y del reconocimiento que el Estado le hace a estos torturadores, que además están detenidos con honores militares, están retirados con su cargo. Con su pensión íntegra. Íntegra y como milicos jubilados. Sí. Bueno, y hacemos otro link más, autocitándome, un link también con otro impune que también estaba y que también tiene que ver mucho con los beneficios bien raros que tienen en nuestro país, con algunos presos y con otros no lo otorga. El caso de Juan Emilio Cheire, Recordemos que Juan Emilio Chegre se autoinvitó, porque no podemos decir que lo invitaron, es una autoinvitación a ser observador internacional, si no me equivoco, en Colombia, si la memoria no me falla. Sí, en Colombia el proceso de paz que firmó el gobierno. Exactamente. Siendo que Juan Emilio Chegre tiene causas pendientes acá en Chile y tiene arraigo nacional, él no puede salir del país. Claro, se le habían suspendido temporalmente para que fuera. Exactamente, y eso es una medida bastante rara, bastante... Habiendo cuántos otros más que podían ocupar ese rol. Exactamente, pudiendo ejercer ese rol. Uno, por un lado eso, y por otro lado, otro link más, hagámosle en el caso de Yay Turpo. ¿Cuántas veces, o ahora con pruebas, con académicos, con gente que le ha demostrado al Estado chileno, el Poder Judicial, que también puede optar a este beneficio y se la han negado? Entonces aquí podemos hablar claramente que el sistema judicial chileno, y como lo hemos dicho en todos los programas, en gran parte de los programas cuando estos temas salen a la luz, que la justicia chilena tiene opera distinta, de distintas formas según clase, según raza, según etnia. Y opera básicamente en torno a esa figura. Para algunos se les da beneficio y se les dan permisos especiales, autoinvitaciones. A otros que tienen las pruebas, que tienen los respaldos para solicitar el mismo beneficio, no se lo da, se le niega. Y se tramita, o si no se tramita. O se tramita eternamente. Claro. Entonces, estaba buscando el nombre, se me había olvidado el nombre. Se me había olvidado el nombre de estos asesinos que hoy día están libres, son un peligro en la sociedad, estos tipos. Yo estoy seguro, estoy convencido de eso. Y este fin de semana se van a estar comiendo un asadito. Para el 18 más encima. ¿Qué mejor regalo que liberarlo para las glorias del ejército? Para que celebren la gloria del ejército. De hecho, lo mencionaba en la editorial al principio. Claro. El pueblo amando a la patria y la patria responde de esta forma. Claro. Uno de estos asesinos es Alex Ambler Hinojosa, uno de los carabineros condenados por el asesinato de Eduardo y Rafael Vergara Toledo el 29 de marzo del 85. Ahí corregí la fecha. Había dicho el 87. Y el otro de estos asesinos, de acá de la zona, no sé dónde vivirá ahora, es el coronel de carabineros Conrado Cesnich Guerricabeitia, que él es torturador, parte del Ancla 2 de la base naval de Talcahuano, condenado por el crimen del militante milista Rudy Cárcamo Ruiz, que se encontraba detenido en Punta Peuco desde 2012. Así que ahí está nuestro Estado chileno. Pidiéndole perdón a estos militares, yo creo, eso es lo que veo yo, con honesta libertad condicional, señalando que se equivocaron al condenado. Esa es la señal que yo veo que están dando. Y además es una bofetada a las familias que todavía están esperando respuesta satisfactoria a estos asesinatos. Es una bofetada, a todos los movimientos de derechos humanos en Chile, en realidad, claro. Si se pueden pensar, una bofetada en la cara a cuántas familias en Chile que todavía no, los militares no son capaces de entregar los listados ni dónde están. Se demostró en la Comisión Valles que mucha de la información que eran los militares en torno a las desapariciones no eran efectivas. Habían muchos casos que estaban arrojados al mar y que lamentablemente fueron encontrados después en el patio 29 del Cementerio General. Entonces eso te habla un poco de la impunidad que tienen estas personas para poder ejercer, para poder hacer atrocidades, y el Estado chileno y el Poder Judicial les da la mano y les presta ropa para poder salir impunes, para salir libres de polvo y paja, y para volver a reintegrarse a la sociedad, cuando en su defecto son un peligro para la sociedad, como tú dices. Claro, y que ni siquiera cumplieron sus penas, que ya eran bajas. O sea, el caso del asesino de los hermanos Vergara, él tenía primero 15 años, después le rebajaron a 10, a 7 y así, hasta que salió libre. Ese fue el proceso. Lamentable. ¿Algo que decir al respecto? Bueno, y a propósito de lo que tú señalabas, Nelson, de esta justicia doble estándar y de estos políticos y de estas políticas doble estándar, otro tema que se tomó la semana fue lo que aquí en la pauta dice, la antipremiación a Felipe Durán por el premio Rodrigo Rojas de Negri. El conocido fotógrafo que fue asesinado durante la dictadura por estar fotografiando una jornada de protesta. Bueno, para quienes no subieron esta noticia, porque también se invisibilizó, solamente pasó, circuló muy colada en la semana. Sí, muy solamente se difundió harto en los medios de prensa oficiales, salió solamente en la prensa online. Sí. Pero los medios de televisión y de radio salió poco o nada. Que fue este premio Rodrigo Rojas de Negri, que se le da a la fotografía independiente, fue otorgado al Felipe Durán, que igual estuvimos hablando sobre el caso Felipe Durán unos meses atrás, fotógrafo que fue apresado, acusado de ser parte de una red terrorista que apoyaba a los mapuches en atentados terroristas, lo cual fue demostrado que fue falso, y luego de 11 meses preso, fue liberado por falta de mérito esta causa. Entonces se salió totalmente inocente, se demostró que era inocente, Felipe Durán sale libre y al mes y medio después se le da un premio por su trabajo, que a todo esto su acto terrorista era fotografiar el terrorismo de Estado, como los policías atemorizaba, agredía y baleaba a comuneros mapuches. Ponerle el rostro a la represión en este caso. Claro, mostrando y sacando a la luz al extranjero, al interior de nuestro país, los casos de represión en las comunidades mapuches. Cuento corto, se le otorga el premio Rodrigo Rojas de Negri, el cual fue suspendido temporalmente por el Ministerio de Cultura. Ante lo cual la madre de Rodrigo Rojas de Negri salió a alegato de que el Ministerio de Cultura no tiene por qué suspender un premio que había sido otorgado a un fotógrafo que tiene todo el mérito para obtenerlo, y a los días después se retracta nuestro Ministerio de Cultura y se le otorga definitivamente a Felipe Durán. Lo cual demuestra un poco la política doble estándar de este gobierno. Y la razón, es que fue muy raro, porque la razón que dio Otone, el ministro de Cultura, fue para bloquear o suspender el premio, fue por razones administrativas. Claro. De que no se habían subido las bases, que había una serie de temas administrativos, burocráticos, que no se habían hecho, y que el premio estaba en el aire. Claro. Pero misteriosamente, pasaron un par de días y todo el trámite burocrático se había hecho y se puede dar el premio. Entonces eso te habla también un poco de la fragilidad, sí, de la falta de tino y también del improvisar. Bueno, y salió la improvisación. Este aunque tema no está ni ahí en Felipe Durán. No, claro, pero hay que subrayarlo esto, sobre todo porque el tema salió a la luz por los alegatos de la madre de Rodrigo Rojas de Negri. Porque estaba pasando muy piola. Muy piola, sí. Bueno, yo creo que más que den el premio o no le den el premio, cosa que a Felipe Durán en realidad le importaba poco. Sí, dijo, pero esto demuestra la política del gobierno, ¿no? Pero es la política tan espontánea, tan frágil, tan caída al chamullo y a acomodar los contextos, que llega a dar risa ya. Ya no, ni siquiera da rabia. Patético. Es patético nomás. ¿Qué más se puede ver? No se le pueden pedir peras al olmo, dicen por ahí. Bueno, no sé si Jano quieres algo más que agregar. Yo creo que es momento de ir cerrando ya el programa, esta edición de fin de semana largo. Uh-huh. Un poquito más corta, si quieren aprovechar de mandar saludos para despedirnos. Ya, ¿quién parte la sesión? Bueno, hablé, entonces me tocó. Bueno, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos escribió por Twitter, que nos escucha a través de Radio de la Mujer, a través de Radio Villa Francia, la repetición en Radio Aucan, en Radio Resumen, y también un abrazo y que disfruten este fin de semana, que celebren este divertimento popular, hay que remarcarlo, esta fiesta es popular, esta fiesta nos pertenece a todos nosotros, hay que disfrutarla, pese a todos los baches, pese a todos los picos en el ojo que nos puedan meter este Estado y este gobierno y esta política en general. A una alegría falsa que puede durar 2 días. Claro, pero alegría a fin de cuentas, y hay que disfrutarla. Así que un abrazo, que lo disfruten con responsabilidad. Recuerden que Martín Larraín está libre, Johnny Herrera también. Mire ambos lados. Mire ambos lados antes de cruzar la calle. No se tome tantos terremotos para que ande más lúcido. Pero eso, un abrazo y un saludo también a Angel, a Gama y a Robinson, que nos están escuchando. Y obviamente si no los nombramos, se van a enojar. Así que los nombro, los abrazo. Gama, echamos de menos tus panes este fin de semana. Hoy otra semana más. Esperemos en octubre volver con ellos, claro, a nuestro estudio. Esos panes con jamón y queso. Muchas gracias. Ya, yo me despido mandándole un abrazo cariñoso a la gente de mi natal Tomé. A los estudiantes de historia que la próxima semana me tienen que dar un control de lectura atrasado, volvieron de la toma, un saludo para ellos. ¿Te escuchan tus estudiantes o no? Sí, algunos. Y también un saludo afectuoso al pueblo en general, que va a celebrar y páselo bien. Mándense hartas payas, unos traguitos a conciencia, así no llegue tan curado a la casa. Tome con responsabilidad, mire ambos lados a cruzar la calle, como ya dijimos. Y eso, páselo la raja, páselo súper bien, y el día martes a volver con las pilas cargadas a esta rutina de que nos tienen acostumbrados. A esta realidad tan charcha como diría Lugo. Claro, Jano. Bueno, yo me despido también, bueno, lo decimos como broma, eso de que Johnny Herrera y que Martín Larraín andan sueltos, pero Igual, pues de repente uno no ha tomado nada, pero le toca la mala suerte de que se cruzarse en el camino con uno de estos tipos irresponsables. Así que igual, caminar con cuidado en la noche, cuidarse nunca está de más. Pues sí, la idea es pasarlo bien y contarlo. Exactamente. Bueno, saludo a toda la gente que nos escuchó en vivo y en directo, en FM, online, en la repetición, a todos ustedes un gran abrazo. Voy a corregirme un saludo que dije antes porque me reclamaron que dije saludo a Guatemala en general y me dijeron eso es muy amplio, no, tienes que ser a Allison que nos está escuchando en Guatemala, así que saludos para ahí. Saludos para ahí. Y nosotros nos despedimos como todos los días viernes con música hecha en la zona. Esta vez vamos a escuchar al cantautor de Talcahuano, Chorero, Feliciano Saldías. Y nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Así que un abrazo y que estén muy bien. Chau. Viva Chile. dale con... Ya, nos vemos. Nos oímos. Dándole la mano al destino.